¡Chao! Oh, sí. Que las preocupaciones queden fuera. En este podcast nos sumergiremos en dos placeres de la vida: el blues y la literatura. Así que acomódate y ponte los auriculares, que ya comienza Letras Bajo el Blues. Bienvenidas y bienvenidos a esta edición especial de Letras Bajo el Blues. Mi nombre es Diego Garcés, ya me conocen, y hoy vamos a experimentar algo diferente. Vamos a sumergirnos en una experiencia envolvente. Vamos a experimentar una obra de teatro, una escena, aquí, en el podcast. Así es, el viejo radioteatro, en Letras Bajo el Blues. Y como en todos los programas, aconsejo, y con más énfasis en este programa, que sea escuchado a través de auriculares, o si no se van a perder la magia. Y para esta experiencia, me he traído a tres amigas que me van a ayudar durante toda la obra. Sus nombres son Ailen Silva, Bárbara Montalbetti y Julieta Gómez. En la descripción del video de YouTube, en la página del Facebook y en nuestro Instagram, les dejaré sus datos de contacto para que las puedan seguir. La obra que vamos a escuchar se llama La gata sobre el tejado de zinc y su autor es el señor Tennessee Williams, un norteamericano, propiamente un estadounidense, nacido en el sur de los Estados Unidos, de donde también nace el blues. Esta obra fue premiada en 1955 con un premio Pulitzer. Así que, sin más preámbulo, vamos a escucharla. Esto es Letras Bajo el Blues. ¡Qué asco de niños! ¿Cómo me han puesto? Aparece en la galería y habla hacia afuera mientras se limpia el vestido. ¡Monstruos! ¡Más que monstruos! ¿Qué dices? Que uno de esos monstruos sin cuello que tienes como sobrinos ha dejado caer encima de mi vestido un trozo de tarta y me puso muy nerviosa. ¿Qué decías, Maggie? El ruido del agua no me deja oírte. Decía que uno de esos monstruos sin cuello que tienes por sobrino me ha manchado mi vestido con un trozo de tarta y por eso he venido a cambiarme. ¿Por qué te empeñas en llamar monstruo sin cuello a los hijos de mi hermano? Porque no lo tienen. Creo que esa es una razón, ¿no? Bueno, por lo menos yo no se lo veo. Sus enormes cabezas se hunden hasta la barbilla en sus cuerpos sin separación alguna. Es una cagada. Ya lo creo, porque resulta imposible agarrarles por el cuello para retorcérselos. Son unos auténticos monstruos. ¿Los escuchás? ¿Los escuchás gritar? No me explico dónde pueden tener escondidas las cuerdas vocales. Durante la cena me han puesto muy nerviosa, que he estado a punto de gritar, pero me contuve. Y le dije a tu encantadora cuñada que si no podía llevarse a sus menos encantadores niños a comer otra parte. ¿Y sabes lo que me contestó? ¿Estás loca, querida? ¿Hacer una cosa así con los niños el día del cumpleaños del abuelo? Y no llevábamos ni 5 minutos sentados a la mesa, cuando el abuelo les gritó, ¿por qué no se los llevan a comer esos cerdos a la cocina? Yo no sabía dónde meterme. Creí que me iba a dar un ataque de tanto contener la risa. Brick aparece en la puerta del cuarto de baño con una muleta debajo del brazo derecho. Lleva un albornoz blanco, una toalla alrededor del cuello y en el pie una babucha. Se dirige al bar para llenar un vaso. Margaret le mira cuando cruza ante ella. Y ahora son 5. ¿Qué será cuando llegue el 6 que ya está en camino? Tu hermano y tu cuñada se pasan el día exhibiéndolos como si fueran animalitos de circo. Anda, amor mío, que vea el abuelo cómo te sostenés la cabeza. Cariño, ¿por qué no recitás el verso que aprendiste para el cumpleaños del abuelito? Y vos, rey de la casa, ¿por qué no haces esto y lo otro y lo demás allá? ¡Oh! es para volverse loca. Y sin olvidar las continuas alusiones que hacen porque nosotros no tenemos hijos. Que un matrimonio sin hijos es un matrimonio fracasado. Lanza una mirada a Brick. Muy divertido, ¿verdad? Pero qué repugnante. Se nota bien claro lo que están tramando. ¿Qué insinúas, Maggie? ¿Insinuar? Conozco bien sus planes. Brick se está secando el pelo con la toalla. Margaret se sienta para dar más énfasis a su declaración. Están conspirando para que tu padre te desherede y quieren darse prisa, sobre todo ahora que sabemos que el abuelo tiene cáncer. Margaret se está cepillando el cabello en el tocador. Coge el espejo de mano y el rizador de pestañas y se levanta. ¡Cuánta luz! ¿Estás segura? ¿Segura? ¿De qué? De que tiene cáncer. Claro. Esta tarde nos han entregado el análisis. Sí, los ha traído el doctor Bau y debo confesarte que no me sorprendió el resultado. Baja las persianas. Desde que llegamos a esta casa la primavera pasada, adiviné los síntomas del cáncer en la cara de tu padre. Y estoy segura de que tu hermano y tu querida cuñada también lo adivinaron. Por eso se decidieron a pasar el verano aquí con toda su tribu. ¿A qué vienen, si no, sus continuas alusiones a la colina del arco iris? ¿Sabés lo que es la colina del arco iris? Pues el sanatorio a donde se envían a los alcohólicos adinerados y a los artistas de cine neurasténicos. Yo no soy ningún artista de cine, Maggie. Ja, ya lo sé, pero eres el cliente ideal para ese sanatorio. Y acabarán por enviarte allí una temporadita. Claro que antes tendrán que pasar por encima de mi cadáver. De esa manera, como es tu hermano, piensa deshacerse de ti y disponer de todo el dinero. ¿Qué te parece el panorama? ¿Es que vas a consentir que nos cierren la bolsa y se salgan con la suya? ¿No contestás? No, claro. Es que tú haces todo lo posible para ayudarles en sus proyectos. Has dejado de trabajar y te has dedicado únicamente a beber y a hacer excentricidades. Como la de esta noche, por ejemplo. A las 3 de la madrugada has tenido que ir a saltar las vallas del campo de deportes de la universidad. ¿Y cuál ha sido el resultado de esa genial idea? Romperte el tobillo. ¿Ya has visto el periódico? Un conocido exatleta ha organizado esta mañana una gran exhibición deportiva ante un público fantasma. Pero falto de entrenamiento, nuestro antiguo campeón se rompió el tobillo al saltar de la primera valla. Ya sabes que tu hermano tiene influencias en ese periódico. Estoy segura de que ha hecho todo lo posible para que publiquen esa noticia. Se acerca Brick. De todos modos, aún la llevas ventaja. No la desperdicies. Brick se ha dirigido a la galería. ¿Entiendes lo que quiero decir? No. Tu padre te adora y no puede soportar a tu hermano y sobre todo a su mujer. A pesar de que le ha proporcionado una gran cantidad de monstruos por nietos. Estoy segura de que odia a Edith con todas sus fuerzas. No hay más que ver la expresión de su cara cuando tu cuñadita empieza a hablar de su tema favorito, la maternidad y la obligación que tiene toda mujer de dar hijos a su esposo. ¿No se cansa de repetir la historia de que se negó a que la anestesiaran al nacer los gemelos porque la maternidad es una experiencia que la mujer debe vivir en toda su plenitud para poder saborear la grandeza de ese maravilloso milagro? Por eso obligó a su virtuoso marido a estar presente durante el nacimiento de todos sus hijos. Tu padre comparte mi opinión sobre esa pareja de cuervos. Ni siquiera sabía con exactitud cuántos hijos tenían. Durante la cena les ha preguntado, ¿cuántos hijos tienen? Como si los acabara de conocer en aquel momento. Tu madre pretendía hacernos creer que bromeaba, pero yo estaba segura de que no era así, segurísima. Cuando le dijo que tenían 5 y que el sexto ya estaba en camino, vi su cara una gran sorpresa. Y no creo que fuera de su agrado, precisamente. ¡Griten! ¡Griten todo lo que quieran, monstruos! Se vuelve hacia Brick, con una sonrisa que desaparece al ver que este no la escucha. Brick tiene la mirada perdida en el vacío. Esta continua expresión de su marido es lo que exaspera a Margaret. Siento que no hayas podido bajar a la cena. Tu padre, el pobre, te ha echado de menos. Es un encanto. No ha hecho más que comer sin ocuparse de lo que ocurría a su alrededor. Edith y Gooper estaban sentados frente a él, vigilándole constantemente. parecían un par de águilas dispuestas a caer sobre su presa. Y para amenizar la cena no dejaban de hablar de la inteligencia y de la precocidad de todos sus monstruos. Si les hubieras visto sentados alrededor de la mesa con unos ridículos gorritos de papel que tu cuñada les había puesto para festejar el acontecimiento, te hubieses muerto de risa. Durante toda la cena, tu hermano y su mujer no han dejado de hacerse señas con el codo y con las rodillas. Incluso tu madre, que es un ángel y que nunca se da cuenta de nada, lo notó y le preguntó a Cooper con la mayor inocencia: Cooper, ¿por qué no dejan de hacerse señas por debajo de la mesa? Casi me atraganto de risa. Margaret se ha sentado en el tocador y no puede ver la cara de Brick. Este la contempla con una mirada indefinida. No se sabe si divertido, con disgusto o desprecio. En el fondo, tu hermano creo que dio un gran paso social cuando consiguió casarse con Miss Edith Flynn, de la célebre familia Flynn de Memphis. Mientras habla, va de un lado a otro de la habitación, parándose de vez en cuando para mirarse en el espejo. Y el único éxito mundano de Edith se reduce a haber sido elegida reina del algodón. ¡Vaya qué éxito! Tener que desfilar por las calles de Memphis sobre una carroza, sonriendo y tirando besos a todos los imbéciles que están viendo el desfile. Se calla de pronto y mira a Brick a través del espejo. Suspira al ver la expresión de este. Se nota que está conteniéndose y cuenta hasta 10. Brick empieza a silbar. ¿Por qué me miras así? ¿Cómo? Como he visto que me mirabas por el espejo. Es una mirada que me hiela la sangre. Y no es esta la primera vez que te sorprendo mirándome así en los últimos tiempos. Ni siquiera me di cuenta que te estaba mirando, Maggie. Pues yo sí. Y te exijo que me digas lo que pensabas. Ya te he dicho que nada. ¿Crees que no lo sé? ¿Crees que realmente no sé lo que piensas? ¿Qué es lo que sabes, Maggie? Estás pensando que yo no soy la misma de antes, que me he vuelto dura, nerviosa, cruel. Cruel. Es eso lo que piensas, ¿verdad? Ya sé que no soy suave y delicada, pero es que no puedo serlo. ¡Brick! ¡Brick! ¿Ibas a decir algo? Sí, que me encuentro sola. Muy sola, Brick. Terriblemente sola. Y eso le ocurre a todo el mundo, Maggie. No, yo estoy más sola que nadie. Vivir con el hombre que se ama y que ese hombre no te haga caso es mil veces peor que estar sola del todo. Maggie, ¿te gustaría recobrar la libertad? No, no, no, no, eso sí que no. Un escalofrío de terror recorre su cuerpo. Se nota que hace esfuerzos para no gritar y el gran esfuerzo que le cuesta cambiar de conversación y hablar de cosas intrascendentes. Brick ha hecho un gesto de desaliento y ha vuelto a tumbarse sobre el sofá, silbando. ¿Te encuentras mejor después de la ducha? Sí. ¿Estaba fría el agua? No. Pero ahora te encuentras bien, ¿no? Sí, tengo menos calor. Yo sé de algo que te refrescará. ¿Una fricción de alcohol o de agua de colonia? No. Me recordaría cuando yo entrenaba y ya hace tanto tiempo de eso, ¿no? No, no tanto. Aún podría jugar si quisieras. ¿Te parece? Sí. Se dice que la bebida destroza a los hombres. Y no es ese tu caso. Sí. Sin embargo, empiezo a encontrarme débil. Tarde o temprano la bebida relaja los músculos. Es algo natural. Tu amigo Skipper ya empezaba a notarlo cuando... Se para en seco al darse cuenta de lo que ha dicho. No, perdóname. No he debido recordar. Si al menos no siguieras conservando el mismo aspecto de antes, mi suplicio sería más llevadero. Desde que te aficionaste a la bebida parece que estás más atractivo. Desde abajo llega el ruido y el murmullo de las voces de los que están jugando al croquet en el jardín. Claro que tú siempre has poseído una gran cualidad, la indiferencia total. Sabes jugar sin que te importe perder o ganar la partida. Y ahora que la has perdido... Bueno, perdido no. Ahora que te has retirado del juego, tienes el extraño encanto del que ha renunciado a todo. Tu aspecto es tan indiferente, tan frío, que te envidio. Se oye una música en la lejanía y el ruido de los que están jugando al croquet, mezclado con el canto de un pájaro. La luna acaba de salir blanca, con un leve reflejo rojizo. Están jugando al croquet. La luna acaba de salir. Volviéndose hacia Brick. Eras un enamorado maravilloso. Tan dulce, tan suave. Tu manera de amar era irresistible. Te mostrabas tan seguro y tan indiferente a la vez. Todo lo hacías con la mayor naturalidad, con una calma perfecta, como si cedieras el paso a una señora o la ayudaras a sentarse a la mesa, sin sentir el menor deseo por ella. Para ti el amor no tenía más importancia que todo eso y, sin embargo, era precisamente eso, tu indiferencia lo que te hacía más atrayente. Si pensara que no me ibas a volver a amar, que nunca más ibas a tenerme entre tus brazos para besarme, bajaría corriendo a la cocina, cogería el cuchillo más grande que encontrara y me lo clavaría en el corazón, te lo juro. Como también te juro que yo no abandono la partida tan fácilmente. Continuaré en la lucha hasta el último segundo y venceré. Estoy segura. ¿Sabes cuál es la mayor victoria de una gata sobre el tejado de zinc caliente? Resistir en él todo el tiempo que le sea posible, hasta el último segundo. Se oyen voces de los que juegan al croquet. Brick levanta la cabeza y escucha las voces. Margaret va a sentarse a su lado. Por favor, Brick, dime lo que estás pensando antes cuando me mirabas. ¿Pensabas en Skipper? Perdóname, no puedo callar más. Brick se levanta y va hacia el bar. Llena un vaso y lo vacía de un trago. Ella se levanta y le sigue. Callando no se arreglan las cosas. Es como atrancar la puerta de una casa que está ardiendo para impedir que salga el fuego. Por eso, cuando encerramos dentro de nosotros una idea, esta sigue creciendo, creciendo, creciendo como el fuego hasta que nos ahoga. Margaret pone su mano sobre la muleta. Él se aparta bruscamente y se dirige hacia el centro. La muleta cae al suelo. Brick se dirige hacia el sofá, saltando sobre un pie, con el vaso en la mano. Dame la muleta. Apóyate en mí. No, dame la muleta. Apóyate en mi brazo. No, no quiero. Te he dicho que me des la muleta. Corre y le tira la muleta con el pie. Ahí la tenés. Y no grites de ese modo. En esta casa las paredes oyen. Es la primera vez desde hace mucho tiempo que te oigo gritar. ¿Es que empiezas a perder el control de tus nervios? Eso es buena señal. Todavía nos queda una pequeña esperanza. Brick se dirige de nuevo al bar, llena un vaso, mira a Margaret y le sonríe fríamente. El milagro no se ha producido aún, Maggie. ¿Qué milagro? Es una especie de chasquido que siento aquí en la cabeza cuando ya he bebido lo suficiente. Y después de ese chasquido ya nada tiene importancia para mí. Maggie, ¿quieres hacerme un favor? ¿De qué se trata? Baja un poco la voz. Voy a hacerte ese favor. Hablaré más bajo e incluso estoy dispuesta a callarme si tú me prometes no beber más hasta que la fiesta haya terminado. ¿Qué fiesta? La del cumpleaños del abuelo. Ah, sí, la había olvidado ya. Por suerte estoy yo aquí para recordártelo. Sí, por suerte estás tú aquí. Margaret va hacia la mesita de noche y coge una pluma y papel. Solo tienes que escribir unas palabras en esta tarjeta. Escríbelas tú misma, Maggie. No, tienes que hacerlo tú. Es tu regalo, Brick. Yo ya le he dado el mío. Tiene que ser tu letra. Si yo no he comprado nada. Pero no, yo lo he comprado por ti. Pues entonces eres tú quien debe escribir la tarjeta. Pero para que se dé cuenta de que te has olvidado de su cumpleaños. Pues bien, sí, lo he olvidado. No hace falta que lo digas. No quiero engañarle, Maggie. Solo tenés que escribir. De tu hijo que te quiere, Brick. ¡Que no! Escríbelo, es muy importante para él y para nosotros. No me gusta que me digan lo que debo hacer, Maggie. ¿Ya has olvidado las condiciones que acepté para que continuáramos viviendo juntos? Tú no vives conmigo, Brick. Únicamente compartes la misma jaula. Y esas fueron las condiciones, Maggie. Pero me es imposible cumplirlas. Perfectamente, y entonces, ¿por qué no...? ¡Cállate! Se vuelve hacia la puerta. ¿Quién está ahí? ¿Quién está escuchándonos? ¿Puedo entrar un momento? ¡Ah! ¿Eres tú? Pasa, Edith. Entra Edith con un arco y unas flechas en la mano. tuyo esto, Brick? No, es mío. Es un pequeño trofeo de Diana que gané en un concurso universitario. Dejar estas cosas al alcance de unos niños sanos y vigorosos como los míos es peligroso. Las criaturas son muy aficionadas a las armas. A los niños sanos y vigorosos se les debe enseñar a no tocar las cosas que no les pertenecen. ¡Ay, Maggie! Hablas así porque no tenés hijos. Si los tuvieras, te darías cuenta de que lo que acabas de decir es imposible. Por favor, guárdalo con llave en un sitio donde no puedan encontrarlo. Tranquilízate. Nadie en esta casa desea la muerte de tus encantadores hijos. Se dirige hacia el cuarto de baño para guardar el arco y las flechas. ¿Y cómo va ese tobillo, Brick? Y ya no me duele. ¡Qué pena que no hayas bajado! Después de cenar, los niños han ofrecido al abuelo un maravilloso espectáculo. Polly ha tocado el piano, Buster y Sonny el tambor, luego han apagado las luces y Dixie y Trixie, vestidas de hadas, han bailado una preciosa danza. El abuelo estaba radiante de felicidad. Margaret saliendo del cuarto de baño con una sonrisa irónica. No sabes, querida Edith, cuánto siento habérmelo perdido. Y a propósito, ¿puedes decirme por qué has puesto nombre de perro a todos tus hijos? ¿Nombre de perro? Margaret, que después de haber hecho esta impertinente observación, ha ido a levantar las persianas. Al pasar por el lado de Brick, le guiña un ojo. Sí. Dixie, Trixie, Buster, Sonny y Polly. Parece el anuncio de un circo. Los cuatro perritos sabios y el lorito parlanchín. ¿Pero por qué te empeñas siempre en enseñar tus uñas? Ay, porque soy una gata. No sabes aguantar las bromas, Edith. Me gustan las bromas, cuando tienen gracia. Conoces muy bien los verdaderos nombres de mis hijos. Buster se llama Robert, Sonny se llama Sander, Trixie Marlene y Dixie... Edith se acerca a la puerta y contesta. ¡Ya abajo! Edith, baja. El entreacto ha terminado. ¡Ay! Ahora empezará la segunda parte. Voy enseguida. ¿Qué tal el whisky, Brick? Siempre me quedo sin saber cómo se llama Dixie. Maggie, ¿por qué eres siempre tan irónica? ¿Irónica yo? Cambiando de conversación, se dirige al cuarto de baño. Voy a prepararte el traje blanco que compramos en Roma y una camisa. Vas a ponerte los gemelos de oro con zafiros que te regalé. ¿Cómo quieres que me ponga los pantalones con el pie hecho mierda? Saberás cómo podés. Yo te voy a ayudar. No pienso vestirme, Maggie. Entonces ponete un pijama. Sí, pero no me molestes. Sé ponérmelo solo. Ahí lo tenés. Maggie, en estos últimos tiempos tu voz suena siempre como la de una mujer que sube corriendo porque se está incendiando la casa. Que no te extrañe. Ya te he dicho que estoy como una gata sobre un tejado de zinc al rojo vivo. Pues bien, Maggie, salta de ese tejado, salta de una vez. Ya sabes que los gatos caen siempre de pie y sin hacerse daño. Sí, eso dicen. Hazlo de una vez, Maggie, busca otro hombre que te quiera. Eso es imposible. Yo no quiero a nadie más que a ti. Incluso cuando cierro los ojos es a ti lo único que veo por mucho que me esfuerce en evitarlo. Brick, ay, Brick, Brick. ¿Cuánto tiempo va a durar este suplicio? ¿No me has castigado ya lo suficiente? Se agarra desesperadamente a los pies de Brick. ¡Decime algo! ¡Contéstame! Le mira implorante. De pronto se levanta y va hacia la puerta. La abre y escucha la canción que ha crecido en intensidad y grita... ¡Y ahora un concierto! ¡Muy bien! ¡Canten, monstruos, canten! ¡Y ahóguense de una vez! Con el pie cierra la puerta bruscamente y echa la llave. ¿Por qué cierras? Para estar a solas con vos. Maggie, sé razonable. No puedo serlo. Todo esto es ridículo, Maggie. No me importa. Pues a mí sí, tu actitud me molesta. Aunque te moleste, no me importa. Solo te ruego que intentemos cambiar nuestra manera de vivir. Yo no puedo seguir viviendo así. Ah, entonces lo aceptaste. Ya lo sé, pero ahora no puedo más. Lo siento, pero no te queda otra solución. ¡No puedo más! ¡No puedo! ¡No puedo! Coge a Brick por los hombros y le sacude. ¡Suéltame! Se aparta de ella enérgicamente y para no caer se apoya en el respaldo de la silla del tocador. Parece un león atemorizado ante el domador. Ella le mira fijamente, tapándose la boca con la mano, asustada por lo que ha hecho. Lanza gritos de terror histéricamente. ¡No puedo! ¡No puedo más! ¡No! ¡No puedo! Luego una carcajada nerviosa. Brick la mira fijamente muy serio y luego le sonríe fríamente. De un empujón, tira la silla al suelo. Se oye afuera la voz de la madre llamando a la puerta. ¡Brick! ¡Brick, hijo! ¿Qué querés, mamá? Brick, tengo que darte una gran noticia, por eso he subido. Estaba impaciente por decírtelo. ¿Por qué cerrás la puerta? ¿Tienes miedo que haya ladrones? Es que Brick se está vistiendo. No será la primera vez que vea a mi hijo desnudo. Anda, abre la puerta, Maggie, por favor. Brick entra en el cuarto de baño, cerrando la puerta tras él. Margaret abre. La madre ha desaparecido del pasillo. ¡Mamá! La madre aparece en la puerta de la galería que está justamente detrás de Margaret. Se la nota muy agitada. Es una mujer de unos 60 años, más bien bajita y delgada. Lleva un vestido de encaje negro y muchas alhajas. Se ve que su familia ha sido de más categoría que la del abuelo. ¿Dónde está Brick? Margaret señala el cuarto de baño. Se oye a Brick silbar dentro de él. ¡Brick, sale un momento, hijo! Solo el tiempo justo de darte la gran noticia. Se vuelve hacia Margaret. Detesto las puertas cerradas con llave. Ya me he dado cuenta, pero me parece que tenemos derecho a estar solos de vez en cuando, ¿verdad? No en esta casa, hija mía. ¿Por qué te has quitado el vestido? Te quedaba tan bien. Sí, muy bien. Pero uno de sus simpáticos nietos lo tomó por su servilleta. La madre coge el vestido de encima de la cama y la mira. No se nota mucho. Lo suficiente para que si lo llevara Edith y Wooper lo tomaran por una provocación. Gracias por su interés, pero yo sé lo que hago. Son demasiado suspicaces cuando se trata de sus encantadores niños. ¡Brick! ¡Date prisa que te estoy esperando! A Margaret. Esos son tonterías, hija. Lo que ocurre es que a ti no te gustan los niños. Está usted equivocada. Me encantan. Cuando son bien educados. Entonces, ¿qué esperas para tenerlos y educarlos a gusto? Mamá, Betty y Bill están esperando para despedirse de ti. Asomándose a la galería. ¡Diles que enseguida abajo! Está bien. Volviéndose hacia el cuarto de baño. Brick, hijo, ¿puedes oírme? Hemos recibido el informe de la clínica y es negativo, hijo. ¡Negativo! El abuelo no tiene nada importante. Tan solo unos ligeros espasmos de píloro. ¿Me oyes, hijo? ¡Espasmos de píloro! Sí, te escucha. Entonces contesta. Ante una noticia así deberías cantar y bailar de alegría. Todos deberíamos hacerlo. Cuando a mí me lo han dicho, me he puesto a reír y a llorar a la vez como una estúpida. No sabía lo que hacía. Fue tal mi alegría que caí al suelo de rodillas dándole gracias a Dios. Se levanta el vestido. Mira, fíjate en los cardenales que me he hecho. El doctor tuvo que ayudarme a ponerme de pie. El abuelo se puso furioso, pero ¿tú no crees que tengo motivos suficientes para estar contenta? Se vuelve hacia la puerta del cuarto de baño. Después de la ansiedad que hemos pasado estos últimos días, ha sido maravilloso haber recibido el diagnóstico precisamente el día de su cumpleaños. Él tampoco pudo ocultar la alegría por más que se esforzó. Se le notaba que se había quitado un gran peso de encima. El pobre casi se echó a llorar. Se oyen voces de despedida desde abajo. La madre se acerca a la galería y grita. ¡Espérenme un momento que ya bajo! Vuelve a entrar en la habitación. Acaba de vestirte, Brick. Ahora vamos a subir todos aquí para terminar la fiesta. A Margaret. ¿Le duele mucho el tobillo todavía? No lo sé. Pregúnteselo a él. Quizás a usted se lo diga. ¿Sí? Sí. Esta es la residencia de Miss Polly. ¡Miss Polly! ¡Llaman desde Memphis! ¡Es su cuñada! Está bien, Soki, ya voy. Abre la puerta y sale. Se la oye hablar por teléfono, con grandes gritos. ¡Sally! ¡Sally! ¿Cómo estás? Sí, muy bien. Sí, claro. Precisamente iba a llamarte en ese momento. ¿Se cortó? Gritando más fuerte. ¡Iba a llamarte yo! Hay un barullo horrible. ¿Me oyes ahora? Sí, acabamos de recibir el diagnóstico. No, no tiene nada grave. Únicamente una cosa que se llama espasmos del píloro. Sí, del píloro. Del... Apareciendo en la puerta. Nada, no me entiende nada. A Margaret. Maggie, por favor, ¿quieres ir a hablar con esa estúpida sorda? Me voy a quedar sin voz. Margaret sale y se la oye hablar en voz baja y dulcemente. Mi Sally, soy Maggie, la mujer de Brick. Encantada de oírla. ¿Me oye usted bien? Me alegro. Mamá quería decirle que hemos recibido el diagnóstico de la clínica y que el abuelo solo tiene unos ligeros espasmos de píloro. Sí, sí, de píloro. Eso es... Está bien, mi Sally, se lo diré. Gracias. Hasta pronto, adiós. Me ha entendido todo perfectamente. A los sordos no hay que chillarles, sino hablarles más claro. ¡Ya voy! Va hacia la puerta y al salir señala con el dedo la puerta del cuarto de baño y del bar, queriendo indicar que pregunta si Brick está bebido. Margaret se encoge de hombros para contestar que no sabe. La madre pregunta entonces en voz baja. No te hagas la tonta, Maggie. Sabes perfectamente que te estoy preguntando si ya está... No, me parece que no. Solo ha tomado una copa o dos después de la cena. Y lo tomas a broma. Hay hombres que dejan de beber cuando se casan. Y otros que empiezan a hacerlo entonces. Brick jamás había tomado una gota de alcohol antes de... ¿Acaso yo tengo la culpa? No sé, pero Maggie, ¿hace feliz a Brick? ¿Por qué no me pregunta usted si él me hace feliz a mí? Porque yo sé que... Pues bien, lo que usted sabe es recíproco. Maggie, aquí hay algo que no marcha bien. Tú no tienes hijos y Brick bebe. Bebe demasiado desde hace algún tiempo. ¡Ya abajo! ¡Ya abajo! Se acerca de nuevo a la puerta, pero se vuelve para decir... Cuando un matrimonio naufraga, la causa está aquí, no en otra parte. Es usted injusta conmigo. ¡Injusta! La madre ha salido. Margaret se dirige al tocador. Se contempla en el espejo y hablando para sí misma dice... Maggie. Maggie la gata. Dime qué debo hacer. ¡Dímelo! Se abre la puerta del cuarto de baño y aparece Brick. ¿Y mamá? Se ha ido. Brick lleva en la mano un vaso vacío. Se dirige al bar directamente, silbando por lo bajo. Margaret le sigue, moviendo la cabeza, sin volver el cuerpo. Está pendiente de todos sus movimientos por el espejo. De pronto se lleva una mano a la garganta, como si tuviera dificultad para respirar. Y se deja caer en la banqueta del tocador. Brick. Brick, he pensado mucho sobre todo lo ocurrido entre nosotros. Nuestro amor no se ha extinguido lentamente como ocurre en todos los matrimonios. El nuestro cesó bruscamente, de golpe. Y estoy segura de que algún día se reanudará del mismo modo. Completamente segura. Yo he de hacer todo lo posible para lograr que así ocurra. Por eso debo continuar cuidándome, para que me encuentres atractiva cuando vuelvas a mirarme como me miran todos los demás hombres. Mírame, Brick. Soy joven. El tiempo no ha dejado sus huellas en mí. Nada ha cambiado desde entonces. Su voz se ha convertido en una melodía. Brick vuelve la mirada hacia ella. Por fin Margaret ha logrado captar su atención. Desde que me conociste, los hombres vuelven la cabeza cuando paso por la calle. La semana pasada, cuando fui a Memphis, me dejaban pasar y lanzaban silbidos de admiración. En el golf, en el restaurante, en los almacenes. Cuando fui al cóctel que dio Alicia en honor de sus primos, Sonny Maxwell, ya sabes a quién me refiero. Me seguía a todas partes. Tuve que encerrarme en el tocador y darle con la puerta en las narices. ¿Y por qué no le hiciste caso? Debí hacerlo, ya sé, pero no pude. Sonny Maxwell fue un gran atleta, y ya sabes que tiene mucho dinero. Debiste abrirle la puerta. Estoy dispuesta a no darte ningún motivo para que puedas pedir la separación. No tengo intención de separarme de ti, Maggie, pero me tranquilizaría muchísimo que te volvieras a enamorar de otro hombre. No, no quiero exponerme a ese peligro, Prefiero continuar sobre el tejado caliente. Además, para tramitar la separación hace falta dinero y tú no tienes un céntimo. Por lo menos hasta que se muera tu padre. Aunque no creo que tardará mucho tiempo. ¿Por qué estás tan segura de eso, Maggie? Ya has oído lo que ha dicho mamá. El diagnóstico ha sido negativo. Sí, Brick, pero eso es lo que ella cree. Porque yo estaba delante cuando el doctor leyó al abuelo el resultado de los análisis. Pero era falso. Pero cuando el abuelo se haya acostado, piensan decirle a ella toda la verdad. La enfermedad está muy avanzada y no tiene remedio. ¿Y él no sospecha nada? Los enfermos nunca sospechan la verdad. Nadie se atreve a decirles, va usted a morirse y no podemos hacer nada. Siempre se les engaña porque siempre se espera un milagro. Hasta el último momento se conserva la esperanza de que el milagro se realice. El sueño de todos los seres humanos es vivir eternamente, pero la mayoría creen que la eternidad está en la tierra y no en el cielo. Bien, ya sabes toda la verdad. Encuentra los cigarrillos y enciende uno. Este es el último cumpleaños que celebra el abuelo, pero no creas que somos los únicos que lo sabemos en esta casa. Edith y Gooper fueron los primeros que telefonearon a la clínica. Por eso se plantaron aquí con sus 5 monstruos, ¿sabes por qué? Porque el abuelo aún no ha hecho el testamento. Nunca ha querido hacerlo. Así que su presencia aquí solamente tiene un objetivo. Demostrarle por todos los medios que tú eres el borracho y que yo no tendré nunca hijos. Ya sabes que yo siempre he sentido un gran cariño por el abuelo. Sí, lo sé. Siempre le he admirado. A pesar de sus groserías, porque él es como es y no se avergüenza. Es un granjero y el dueño de la mejor plantación del Delta y sin embargo continúa tan sencillo y modesto como en los tiempos en que solo era aquí el capataz de la granja de Strau y Ocello. Y hoy, al pensar que es su último cumpleaños y que dentro de poco va a morir, ¡es horrible, Brick! ¡Es horrible! Fuera se oyen las voces de los niños y de los mayores que entonan a coro la canción de cumpleaños Happy Birthday. Pero debemos hacer frente a la realidad. Se necesita dinero para cuidar de un enfermo como tú, sin fuerzas para trabajar, y yo estoy dispuesta a conseguirlo, luchando contra todo y contra todos. No debes preocuparte por mí, Maggie. Pero Brick, somos dos personas que están en una misma barca que se hunde. Debemos cuidar el uno del otro y necesitamos dinero, Brick. Brick se encoge de hombros. ¿Quién va a pagar tu whisky? ¿O es que te conformarás con beber Coca-Cola? Edith y Gooper están haciendo todo lo posible para que tu padre te desherede. Nosotros debemos interponernos en sus planes y ganarles la partida. Y podemos ganárselas, Brick. Durante mi vida, hasta que me casé contigo, he conocido la pobreza más horrible. Tú no puedes saber lo que es eso. Supón que te vieras obligado a andar kilómetros y kilómetros con el tobillo roto para conseguir una gota de whisky y que además no tuvieras una muleta que apoyarte. Entonces quizás comprenderías lo que es la privación. Sí. Todo lo que yo poseía entonces se reducía a un par de vestidos desechados por el resto de los parientes ricos y algunos títulos sin valor del crédito nacional. Mi padre bebía. Mi pobre madre también, para salvar las apariencias, se vio obligada a vender lo poco que nos quedaba. El día de nuestra boda tuve que llevar el traje de novia de una tía de mi madre. Brick ha salido a la galería. Se oye desde abajo la voz de un criado que le saluda. ¿Qué tal, Mr. Brick? Brick levanta el vaso como contestando a la pregunta. Cuando se es joven se puede soportar la pobreza, pero cuando se llega a cierta edad es necesario tener dinero. Ser viejo y pobre es un suplicio insoportable. Hay que ser joven y rico, Brick. Esa es la única verdad que cuenta. Ahora tengo trajes, alhajas y quiero luchar para conservarlo todo. He pensado mucho en todo lo ocurrido y sé el momento preciso en que me equivoqué. Fue cuando te dije la verdad sobre Skipper. Fue un gran error, un gran error. Nunca debí contártelo. ¡No vuelvas a hablarme de Skipper! Es preciso que comprendas que entre Skipper y yo... Ten cuidado, Maggie. Ten cuidado con lo que dices. No insistas en mezclarte en un asunto en el que nadie tiene derecho a inmiscuirse. Es un juego peligroso, Maggie. Demasiado peligroso. No. Peligroso o no, debo seguir adelante. Es preciso que hablemos de una vez y para siempre. Es preciso que te diga todo, todo lo que llevo dentro, te guste o no oírlo. Brick corre hacia la galería. Trixie, Dixie, dígale a todo el mundo que suba deprisa. Tía Maggie tiene una historia que contarnos a todos. Se oye la voz de los niños que preguntan desde abajo. ¿Qué quieres, tío Brick? Te advierto que no servirá de nada. Si suben, seguiré hablando delante de todos. Les voy a decir toda la verdad. Sanders, dile a toda la familia que suba enseguida. Vuelve a entrar y avanza durante las siguientes frases hacia Margaret, sosteniéndose en los muebles y con la muleta en alto como electrizado. Ten cuidado, Brick, con lo que haces. Ya te he dicho que seguiré hablando delante de todos. No vayas a cometer una locura. Brick avanza amenazador. ¡Cállate, Maggie! ¡Cállate! ¿No ves que podría matarte si quisiera? ¿Y crees que me importaría mucho? Tuve la suerte de conocer en mi vida una cosa hermosa y sincera. Y tú pretendiste y sigues pretendiendo mancharla con tus mentiras. Eso no es verdad, Brick. No es verdad. Y no me refiero a tu amor, Maggie, sino a mi amistad con Skipper. Era una amistad entre hombres, completamente pura y limpia. Y tú la manchaste, Maggie. No quieres comprenderme, Brick. Y el pobre Skipper... Me casé contigo, Maggie. Contigo. Nunca lo hubiera hecho si hubiese sido un... Margaret echa la cabeza hacia atrás con los ojos cerrados. Brick intenta golpearla con la muleta y falla el golpe. No me acertaste, lo siento. No sé por qué la gente se empeña en aparentar lo que no es. Nadie es completamente bueno. Yo sé que no soy buena. Tampoco me han dado la ocasión para hacerlo, Brick. Tu amigo Skipper ha muerto y yo estoy viva. Maggie, la gata, está viva. ¡Viva! Brick la golpea de nuevo con la muleta y ella evita el golpe agachándose. Se parapatea detrás de la cama y coge una almohada para defenderse de los golpes de Brick. Este cae al suelo en su esfuerzo por alcanzarla. Una niña entra en la habitación. Lleva la cabeza adornada con plumas, como un indio piel roja, y una pistola en la mano. Dispara en dirección a Margaret, gritando: ¡Pa! ¡Pa! ¡Pa! ¡Pa! Se oyen risas desde abajo. Margaret, que también está en el suelo, se levanta furiosa. ¡Niña! Tu madre o quien te esté educando, ¿no te ha enseñado que se llama antes de entrar en una habitación? ¿Qué haces en el suelo, tío Brick? Intentaba matar a tu tía Maggie, pero fallé el golpe. Dale la muleta a tu tío, se rompió el tobillo anoche al saltar unas vallas. ¿Y por qué saltaba las vallas, tío Brick? Porque en otros tiempos solía hacerlo, y a las personas mayores nos gusta hacer las mismas cosas de cuando éramos jóvenes. Sin querer darnos cuenta de que ya no podemos. Tu tío tiene razón. Anda, haz el favor de marcharte. Dixie vuelve a disparar la pistola en dirección a Margaret. ¡Monstruo! Le arranca la pistola de la mano y la tira por la galería. Dixie le contesta con la crueldad propia de los niños. Eres una envidiosa, tía Maggie. Tienes celos de mamá porque tú no puedes tener hijos. Sale corriendo. Margaret la persigue hasta la puerta y cierra esta de un portazo. Luego se queda recostado en ella, jadeante. Brick ha llenado uno de sus vasos y se ha sentado en la cama. ¿Te das cuenta, Brick? Hasta los niños me echan en cara que no tengo hijos. ¡Es horrible! El otro día fui a consultar a un doctor en Memphis. Me examinó detenidamente y no encontró ninguna razón para que no tenga hijos. Y ahora es el mejor momento, Brick. ¿Me entiendes? ¿Me escuchaste? Sí, te he oído, Maggie, te he oído. Se vuelve y la mira fijo. ¿Pero cómo piensas tener un hijo con un hombre que no puede soportarte a su lado, Maggie? Ese es el problema que tengo que solucionar. Tiene que existir una solución y estoy dispuesta a encontrarla. Letras bajo el blues. Y esa fue la primera escena de La gata sobre el tejado de zinc del señor Tennessee Williams. Si les gustó la experiencia, háganmelo saber en algún comentario. Y próximamente dramatizaremos las próximas dos escenas. Hemos llegado al final del programa. Recuerden, no olviden suscribirse y seguirnos en todas nuestras redes sociales. En Instagram, @ Letras Bajo el Blues. En Facebook, como Letras Bajo el Blues. En el canal de YouTube de Letras Bajo el Blues. Y en Spotify también. Les dejo el contacto en la descripción de todas las personas que me ayudaron en este programa. Mi nombre es Diego Garcés. Y esto fue Letras Bajo el Blues.